Como si él no pudiera llevar otro nombre, fue bautizado como William. La insistencia vino de la abuela paterna. Era el primogénito y además el primer nieto. Su padre, hijo único, se llamaba William John Murray. Su abuelo, el padre de su padre, se llamaba William Murray. Además, por parte de madre, también había motivos para llamarlo así. El nombre del padre adoptivo de su madre, su abuelastro, se llamaba William Leo Murray. Así que el recién nacido debía llamarse William. Y también, como a los hombres que le precedían, hubo que buscarle un segundo nombre. ¿Cuál? El apellido de su tío abuelo paterno, Cornelio P. Brin. Sí, un apellido, pero llevado como nombre, como un segundo nombre. Así, William Brin. Si a esto le sumamos el apellido de familia, que en los Estados Unidos de América solo se usa el de la línea paterna, da un nombre único. William Brin Murray. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, programa de la Escuela de Educación y Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Me llamo Bertrand Lobjoy. Bienvenidos en este programa. Este pequeño fragmento de lectura y que acaban de escuchar fue leído por el autor mismo de este texto, el doctor Alejandro Tapia Vargas, doctor en psicología por la UNAM y con estudios de maestría en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Alejandro es el biógrafo de nuestro compañero, amigo William Brin Murray, que pues hace casi pues ya 3 años falleció. Pues estamos ahí contentos de poder recordar su legado, su persona, su amistad. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Bertrand. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y a todos los radioescuchas, qué bueno que nos acompañan. Bueno, estamos muy contentos de volver a recibirte. Hace un ratito que no te veíamos por esta cabina. Entonces, y tenemos una muy, muy buena razón por tenerte acá. Es básicamente, pues, el trabajo de, pues, 8 años, de 7 a 8 años de investigación. 7 años de trabajo de investigación, de escritura y de conflictos sobre cómo resolver una serie de datos y cómo acomodarlos, ¿no? En un libro. Así es, Bertrand. Oye, pero ¿cómo surgió el proyecto de escribir una biografía de Brin? Pues de lo más egoísta que puede existir. Conocí a Brin Murray, como muchos conocimos a Brin, y convivía con él, salimos al desierto, subimos a Chipinque, convivimos en su casa, etcétera. Como muchos, era un tipo muy interesante, era un tipo enciclopédico. Tú platicabas con él y era estar con alguien culto que te informaba y eso era maravilloso. A mí me encantaba convivir y estar con él. Pero tenía la curiosidad de saber por qué vivía solo y por qué diablos, cuando muchos mexicanos estamos queriéndonos ir a los Estados Unidos y vivir el sueño americano, pues un americano o estadounidense se había venido al desierto de Monterrey donde pues no hay nada, ¿no? Así fue como, después de haber escrito mi primer libro de historia, pues me sentí así como muy maníaco y le dije a Brin, oye, te regalo mi primer libro de historia y quiero que el siguiente libro sea tu biografía. Así fue como empezó todo. ¿Y cómo te acuerdas cómo reaccionó? Bueno, sí me acuerdo, pero sí, perfecto. Él estaba en su oficina de aquí de la Universidad de Monterrey y se recargó hacia atrás sobre su silla, como si le hubiese echado un balde de agua. Porque challenge atrás, antes de la hora. Ándale. Hacia atrás, se me queda viendo y me dice, bueno, yo nací en plena Segunda Guerra Mundial. Y me empezó a contar su vida. Y le dije, a ver, espérame, tenemos que darnos una cita y empezar a tener una serie de entrevistas. Porque tiene ganas de contar cosas. Ándale, sí. Parecía, alguna vez creo que te lo comenté aquí, parecía como si él estuviese esperando que llegara alguien a contar su vida, como si él supiera que era alguien importante o famoso, pero ya ves cómo era, súper sencillo y súper tranqui, pues nunca mencionó nada, ¿no? Oye, pero bueno, cuando vemos este volumen ahí que nos presentas el día de hoy aquí en la cabina, tenemos un libro que contiene, y ahí va el asunto, o sea, hablamos de 461 páginas. 461 páginas. 461 páginas. Ajá. Cuentas la vida de Brin desde su nacimiento hasta el 85. O sea que toda una parte de su vida que decidiste ahí por lo pronto descartar y enfocarte ahí sobre básicamente los años de juventud. ¿Y qué más? Ahí con el fondo ahí los principales temas ahí de esta publicación. Sabes, desde hace muchos años soy lector de biografías, soy lector de memorias, soy lector de cartas. Me llama mucho la atención los diarios incluso, ¿no?, de los escritores. Y desde hace muchos años leo. Algo que me he dado cuenta es que me llama mucho la atención de saber cómo es que la gente empezó a ser quien era. Y entonces lo que me ha traído, cuando leo las biografías, pierden el interés después de que ya se hicieron famosos. ¿Sí me explico? Ajá. La de Bill Gates, la de Kurt Cobain, la de Monet, quien tú quieras. Es cómo empezaron, qué estaban haciendo y cómo llegan a establecerse y ser quienes son. Uh-huh. Entonces, me llama la atención que las preguntas que yo me hago de Brin, ¿no?, de cómo es que él llega acá y está viviendo solo, pues se pueden contar hasta esa misma inquietud, ¿sí me explico? ¿Cómo es que alguien se convierte en quien lo conocimos todos o quien es el que todos sabemos que es? Y esto es lo que pretendo escribir en esta biografía. ¿Cómo es que se forma él? ¿Qué factores sociales o qué factores familiares o qué factores históricos convergieron en su vida que lo llevan a convertirse en el hombre que todos conocimos que era y en el científico que todos podemos saber que es? Este arqueoastrónomo, ¿qué onda con él, no? Oye, y bueno, abordando de esta manera la relevancia de esta biografía, ¿de qué nos sirve tener una biografía de William Brin Murray, por ejemplo, para la gente que no lo conoció? ¿De qué le va a servir ahí saber de Brin? La verdad no sé. Pero lo que yo me di cuenta cuando estaba escribiendo esta biografía, yo me divertí mucho y sufrí mucho. Era algo que tenía ganas de hacer, que me surgió desde no sé dónde y que sentía un deber conmigo mismo. Son esas cosas que uno hace por terco o necio, no sé cómo decirte. Pero cuando veo la vida de Brin, descubro que es la misma vida de todo profesor. Uh-huh. Es la vida de alguien que tiene un pasado, una influencia, que migra y que se pone a trabajar y que se pone a dedicarse a hacer lo que le gusta. Que bien puede ser la vida pues, del mismo Alejandro Tapia o de Bertrand Lavoisier, porque estamos ahí, es gente apasionada y dedicada a hacer algo. La única diferencia que hubo es que aquí alguien se le acercó a Brin y le dijo, quiero escribir sobre ti y sobre tu vida. Uh-huh. Pero me parece que es la vida de todos. Es tan interesante lo que uno descubre, pero al mismo tiempo es tan cotidiano, tan vulgar, tan común. ¿Cuáles fueron las influencias? Pues que si su mamá, que si su papá, que si el barrio, que si sus amigos, que si la moda de entonces, que es lo mismo que pasa contigo, que es la moda que pasa conmigo y con nuestros vecinos. Entonces, ¿de qué nos sirve leer la vida de Brin Murray? La neta no sé, pero al lector le podrá servir pues para ver cómo alguien llega a ser quien es y quizá identificarse a sí mismo como que está en el lugar que tenía que estar. La verdad no sabría decirte. No, está bien. No, es una excelente respuesta, como quiera. Oye, pero justamente para poder escribir esto, tenías que acceder a ciertos documentos, no podías inventar la vida de Brin así nada más con los puros testimonios que a veces también, bueno, nuestra propia memoria nos va engañando. Claro. Entonces, ¿con qué material ahí te apoyaste para construir esta biografía? Mira, de entrada las entrevistas que le hice a William Brin, pero solo que presentaron un problema, al mismo tiempo que eran una ventaja por tener la información de Brin directamente de su boca, pues te cuenta de su mundo y no te habla de sus emociones, no te habla de lo que piensa, no te habla de lo que siente, no te habla de sus sueños, te habla de lo que sabe. Wow. Y entonces cuando le preguntaba algo de que, oye, ¿cómo fue que te involucraste en tal? Empieza a decirte, no, pues cuando yo estaba en la universidad o cuando estaba en la escuela, nos dejaron una tarea y entonces, y te empieza a decir como datos y facts. Ok. Y tú dices, pero espérame, ¿y tú qué sentías? Bueno, pues era un... No, empieza a darte datos. Otros datos. Pues. Oye, ¿y qué te motivó a...? Bueno, es que... Como si sus motivaciones no existieran, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo le haces para poder llenar esos huecos? pues recurres a sus diarios. Tuve acceso a sus diarios. Brin guardaba en una caja, tal cual una caja de cartón, una serie de papeles antiguos que se ve que iba cargando con los años, y la caja era muy vieja, entonces venían desde sus diarios, venían cartas, venían tarjetas postales, fotografías, o sea, como recuerdos, cosas viejas que él venía al parecer arrastrando. Entonces, me acuerdo que una vez me dijo, pues mira, ahí hay una caja ahí sobre uno de los archivos, yo creo que eso te va a servir, así tal cual. Sácala y agarra lo que necesites. Súper accesible. Me abrió su casa, sus puertas, sus todo, así como podrás darte cuenta de sus archivos. Y entonces pude tener acceso a un pasado de Brin que él mismo, después lo leí en uno de sus diarios, pero de los diarios contemporáneos. Dice que él recordaba la experiencia de haber estado en el Ártico de una manera muy diferente a como lo recuerda cuando vuelve a leer su diario por ahí del 2011. Entonces eso me permite reconstruir como las cosas que pudo haber sentido y en función de las cosas que observaba, más o menos. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a recordar a Brin ahí con sus gustos musicales, estimado. Vamos a escuchar un poquito de Mahler. Uno de sus compositores favoritos, si bien recuerdo. Entonces tenemos este primer corte musical. Vamos a luego tener unas cuantas noticias ahí para ustedes. Y cerraremos nuevamente este programa con Alejandro ahí, siguiendo hablando de esta biografía de William Brin Mahler. Regresamos. Seguimos aquí en los estudios de Radio DEM después de este corte musical. Ahorita pudieron apreciar este dueto increíble de jazz entre Miles Davis y John Coltrane. El título pues es So What, era So What más bien. Y bueno, recordando por supuesto nuestro querido amigo William Brin Mahler. Seguimos con nuestra agenda, como cada semana tenemos una serie ahí de eventos que comentarles y es una semana bastante pesadita. Les queremos recordar en particular que en el Museo Regional de Guadalajara hay una exposición muy interesante sobre la cultura Tumbas de Tiro que pueden visitar pues, en las próximas semanas hasta fines de abril, titulada Huitzilapa, Prestigio y Poder en los Cultos Funerarios de la Tradición Tumbas de Tiro. Y bueno, también si vamos en otras partes del país, tenemos la exposición La Sierra Norte de Puebla, Miradas Entretejidas en el Museo Regional de Puebla, así como también la exposición Pirámides, Montañas Sagradas en el Museo del Palacio Cantón. En Mérida, Yucatán, también tenemos en la Ciudad de México, en lo que es el Museo de Sitio de Cuicuilco, dos exposiciones, una sobre el sitio de Santo Nombre que se encuentra en Puebla y básicamente se trata de rastrear un poquito la presencia teotihuacana en este sitio poblano. Y por otra parte hay una exposición sobre la Huasteca, una ventana de la Huasteca que pueden visitar en ambos casos, esas dos exposiciones hasta el fin de este mes de marzo. También podemos recordar que son también las últimas semanas de la exposición Piedras de Fuego y Agua en el Museo del Templo Mayor. Y acá en Monterrey tenemos la exposición Viajeros en el Paraíso en el Museo de Historia Mexicana hasta fines de abril. Eventos académicos, como les comenté, pues hay varios, pero creo que la prioridad pues es el día de mañana con la lección inaugural de nuestro padrino, amigo, el doctor Leonardo López Luján. Hace su entrada oficialmente en el Colegio Nacional en la Ciudad de México y se va a transmitir en vivo su lección inaugural a partir de las 19 horas en el canal de la página del Colegio Nacional. Eso entonces mañana 7 de la tarde. También otros eventos ahí de relevancia. Tenemos el Seminario de Historiografía de Xalapa, Repensa la Conquista, lo que es la ex unidad de humanidades de la Universidad Veracruzana en Xalapa. Eso va a ser entonces la próxima semana a partir del 20 de marzo hasta el 22. Y también Históricas en la UNAM va a proponer una serie de ciclo de conferencias. En el marco de su ciclo de conferencias, el historiador frente a la historia propone un homenaje a Miguel León Portilla titulado 1519, el encuentro de dos mundos. Va a ser todos los miércoles del 20 de marzo al 12 de junio. Son ahí propuestas de 2 horas cada una. Y bueno, arranca entonces a partir de la semana próxima. Las jornadas permanentes de arqueología que organiza el Museo de Templo Mayor también pues nos propone 2 propuestas a partir pues del viernes próximo. Entonces, a partir de las 10 de la mañana, a 10:50, tenemos primero una intervención de Adrián Velázquez Castro del Museo Templo Mayor acerca del simbolismo de los objetos de concha en este recinto. Y también tenemos a Ángel Iván Rivera Guzmán y Marta Cabrera Guerrero que van a intervenir sobre la Estela Álvarez que se encuentra en la región, que se encontró en la región de Acapulco, en Guerrero. Y bueno, también publicaciones. Tenemos primero una novedad que es una recopilación de textos de estudios inédito sobre fuentes e historia náhuatl, el libro titulado Intlatoli Inamoxtli, la palabra, el libro, conferencias y estudios, entonces coordinado eso por Luis Reyes García y también por nuestro amigo Guillem Olivier. También una presentación editorial se va a llevar a cabo en Mérida, en el Gran Museo del Mundo Maya, pues el día sábado, si bien recuerdo, el 16, sí, con Samuel Jouot, Claudia Davila, Bernard Taille y Alfonso Munguía Gil, acerca del libro Maya d'hier y Maya d'aujourd'hui. Es un libro en francés, pero que vale la pena que lo vayan ahí conociendo allá por si nos están escuchando en Mérida. Mérida, justamente, que es la sede de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, y el estado de Nuevo León justamente es el estado invitado para esta ocasión. Y esta feria se va a llevar a cabo hasta el día 24, todavía quedan unos cuantos días. Terminamos con una publicación de parte del Colegio de la Frontera Norte, de parte de Silvia López Estrada y Cirila Quintero Ramírez, sobre los estudios de género en el norte de México, umbrales del siglo XX, publicación entonces del COLEF. Y bueno, ya con toda esta información que pueden ahí conseguir en nuestra página también raicesudem.blogspot.mx, vamos a cerrar esta sección y vamos a escuchar nuevamente un poquito de música. Vamos a escuchar a Shostakovich, uno de los músicos preferidos de Brin, y regresamos con nuestro amigo Alejandro Tapia. Thank you. Estamos de regreso aquí en cabina de Radio UDEM. Están escuchando este programa de Raíces con un servidor, Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades aquí en la universidad, acompañado el día de hoy por el doctor Alejandro Tapia, que pues nos presenta aquí en este programa su publicación, La inscripción de una vida, biografía de William Brin Murray. Pues Alejandro nos explicaba antes ahí de nuestra sección ahí de noticias, un poquito el material ahí al cual pudo acceder. Yo recuerdo muy bien una de las reacciones que Pop, Michael, hermano de William, tuvo ahí en el coloquio, cuando ahí nos dio sus palabras de agradecimientos al momento de cerrar el coloquio el año pasado, y nos decía que a fines de cuentas tú conocías más a Brin que a la familia misma. Eso me llamó mucho la atención, esta reflexión que hizo Mike. Ahora que terminaste esta publicación, hay también dentro de todos los materiales que pudiste conseguir, ¿hay materiales que te llamaron particularmente la atención, que te permitieron entender más la personalidad de Brin como sí, psicólogo? Definitivamente. Y ahora que lo mencionas, ese comentario de Mike fue porque le hice algunas preguntas sobre los 60s y sobre la participación que Brin tuvo en la campaña de un candidato republicano. Y me dijo, yo no sabía que mi hermano había andado en eso. Y le dije, pues anduvo. Entonces, ¿no sabías? Y dijo, no, hombre, tú sabes más cosas de Brin que nosotros. Y dice, sobre mi infancia yo no sé nada. Pues sí, pues que Mike es el último. Ándale, es el último 8 años menor. Dice, sobre la infancia de Brin y sobre pues, mi infancia, en lo que él crecía, pues esa parte yo no sé de la vida de mi hermano. Entonces, ahora que la cuentas, me estoy enterando de él, o sea. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y es que lo que pasa es que entrevisto a gente, ¿no? A la familia, a la cuñada, al hermano, a la hermana, a algunos estudiantes aquí en Monterrey. Pero ahora que lo preguntas, contestando tu pregunta, me sirvió muchísimo identificar la personalidad de Brin cuando conviví con sus compañeros en el 50 aniversario de graduados de Carleton. Uh-huh. Voy con la intención de entrevistar y ver un poco la interacción de Brin con sus amigos. Y eso me dio una luz de la personalidad de Brin como no tienes una idea. Cómo Brin se dirige a ellos, cómo ellos le tiran carro a Brin, cómo Brin se defiende. Y luego cuando alguno de ellos, pues ya en lo privado, me dice, no, pues es que Brin era así, a Brin le gustaba así, hacía tales cosas. Te das cuenta de cómo era la personalidad de Brin. Uh-huh. Que bueno, no sé si lo transmito aquí. Sí, claro que este, sí. Era como un chico muy dedicado, muy comprometido, muy nerd, diríamos ahora, ¿no? Pero es curioso porque en un contexto universitario donde todos son nerd, donde todos están dedicados y todos traen su relajo, bueno, él era el nerd. El más nerd de todos. El más nerd, ¿no? De todos. Muy, muy comprometido, te decía. Pero no por ser nerd, no era bromista, no era burlón. Y arman ahí una planilla para ganar representación con los estudiantes. Y lo que hacen es una burla, ¿no? De ese sistema de votación. De ese sistema de votación que no sirve. Y sí, recuerdo este entonces, detalle. Es como una... Incluso es como muy irónico o muy juguetón, pero intelectualmente, ¿no? Uh-huh. Muy, muy interesante. Y ahora que lo mencionaba ahorita, me llamaba la atención mucho que el Carletoniano, diríamos Carletonian, es un periódico de la universidad. Pude sacar un montón de información. Gracias a sus amigos. De lo que estuvo haciendo Brin con sus compañeros y así. Nat Wilson, de la biblioteca Lawrence McKinley Good, me proveyó algunas cosas que yo de plano ni sabía que podía encontrar y fue valiosísimo, ¿no? Por ahí. Bueno, cabe mencionar ahí, pues que ya se nos va rápido el tiempo, que el trabajo de Alejandro, así a título personal, como lo he comentado también en la presentación, es un trabajo realmente de investigación científica, histórica. O sea, tenemos fuentes que están claramente mencionadas, tenemos realmente un eje de investigación, varios ejes de investigación, y además, como Alejandro es psicólogo, ahí se mezcla, diría que es la biografía perfecta. Muchas en el sentido gracias. Que tenemos elementos meramente históricos, que son los documentos, las fuentes primarias, pero también es justamente el acercamiento de la psicología. O sea, esas dos cosas ahí se ven reflejadas en el libro. Y pues sé que estás ahí disfrutando el poder promocionar este libro, de presentarlo. por varias partes y pues qué bueno. Ojalá, ojalá algún día te animes en presentarnos lo que sigo, aunque ahí sí un buen de información, quizás más información todavía que tratar, porque realmente la biografía de Breen puede ser de varios volúmenes, yo creo. Sí, definitivamente puede ser varios volúmenes. Creo que doy respuesta a mi curiosidad científica, a mi curiosidad personal con este libro, ¿no? Como escritor, creo que me siento bastante, más que satisfecho, me siento aliviado, descansado, ¿no? Es como... Se fue pues, un parto muy largo, fue muy duro. Pues fue una gestación muy, muy dura, muy larga, y el parto ha sido muy, muy lento, ¿no? Pero de momento dudo de poder continuar con la biografía de Breen, te lo digo de una vez. Las respuestas las encontré cuando él cumplió 45 años. Uh-huh. Y viene plasmado el libro. De hecho, es el eje de todo el libro. Ok. Así bueno, es. Pues a ver, dinos ahí cómo podemos conseguir la biografía de Breen. Explíquenos pues un fácil, poco la dinámica. Es muy, muy fácil. Está publicado por Editora Nómada, una editorial independiente de aquí de Monterrey, fundada por una Exatec. Y lo podemos conseguir en la librería Gandhi en línea. ¿Cómo es esto? Vamos a Gandhi en línea, pedimos el libro y te lo mandan... A la tienda Gandhi. Te lo mandan a tu casa. A tu casa, directo. Te lo mandan a tu casa, impreso, así, tal cual a tus manos. Es la manera más práctica. Está impreso o está promovido bajo la modalidad impresión bajo demanda o print on demand, con la intención de que, bueno, se cuiden un poquito los árboles y esta idea de eficientar como uh-huh. el trabajo de distribución de los libros, ¿no? Me parece muy buena dinámica también esta. Bueno, Alejandro, recordamos el libro, el título del libro, La inscripción de una vida, William Breen Murray, editado por Editora Nómada. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Alex. Gracias, Bertrand, a ti por la invitación y hasta pronto, pues. Pues esperamos que sí, por más aventuras ahí del doctor. Mientras, pues agradecemos también a Checo Becerra que nos apoya con este programa como cada semana. Recordamos que sigue la programación de Radio DEM con Radio France Internacional, su noticiero, y nosotros pues estaremos al pie del cañón la semana próxima aquí en Radio DEM 90.5. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Excelente semana. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.